Rafael Kressler, bueno, Ciudad de Buenos Aires, presente, el distrito más rico del país, pero no menos castigado, ¿no?, por estas políticas. No, sí, una ciudad altamente desigual, contraste muy importante entre el sur y el norte. Vos fíjate en la ciudad, en el Ministerio de Desarrollo Social, en las veredas, a las 6 de la tarde que queda en Constitución, las mujeres en situación de prostitución, también en la Puerta de Desarrollo Social. Esa foto es la que los medios hegemónicos tapan. Según Clarín y La Nación, las villas ya están urbanizadas una, dos y tres veces. Esto no es así. Seguimos sin agua potable. Ayer el presidente Macri dijo que no se inunda más la ciudad. Todo lo contrario. Vamos, desde que hicieron los Juegos Olímpicos para la juventud, Soldati se inunda no cada vez que juegan 5 gotas, 2 gotas. Es decir, mienten. Así que bueno, frente hay un gobierno que ningún valor social le dio positivo. Es decir, todo a la baja. Más pobreza para la gente, menos expectativa de laburo. Así que bueno, esta caminata de esperanza, de fe. Nosotros organizamos la esperanza. Movimientos sociales, ¿qué hacen? Organizan la esperanza. ¿Te das cuenta? Nadie puede, hay mucha diferencia entre estar organizado y no estar organizado. Así que bueno, seguimos caminando. Claramente hay dinero para la avenida Corrientes peatonal, para baldosas, pero no para educación, no para salud, no para la atención de las mujeres, gente en situación de calle. Sí, claramente, no. Un gobierno que tiene una prioridad, la plata está, la prioridad la pone en otro lado, por eso la desigualdad, la injusticia, ¿no?, de todo esto. Bueno, estamos caminando para revertir eso. Gracias. A vos.